Y en esto realmente soy un agradecido del Señor de poder formar parte del equipo Altar 24-7. Es un ministerio de adoración y alabanza que venimos trabajando ya hace unos años. Estamos teniendo nuevas incorporaciones en este tiempo, manifestando solamente la esencia de Cristo, que es la adoración en espíritu y en verdad, una adoración de un nuevo pacto, entendiendo que Cristo a través de nosotros es la única persona que puede adorar al Padre. Así que soy un agradecido. Vamos a compartir unas adoraciones, pero quiero darle la oportunidad de los chicos que se presenten cada uno, la iglesia de donde viene, porque somos parte de un cuerpo, y créanme, así como Altar 24-7 fue formado de diferentes ministerios, hoy estamos resignando nuestros nombres, los nombres de nuestras iglesias, los nombres de nuestro ministerio, incluso el nombre del trabajo que hoy nosotros estamos realizando, que es Altar 24-7, para sumarnos a la convocatoria del Espíritu de la Iglesia Somos Uno, y realmente en eso armamos un equipo de adoración y alabanza, y le pusimos equipo de adoración Somos Uno, y creo que Dios va a hacer algo poderoso a través de ello. Así que quiero dar la palabra a Jonathan Barrenuevo, que él pueda presentarse, decir de dónde viene, y bueno, Johnny. Bueno, los saludo a todos. Damos gracias por este momento que podemos estar compartiendo con cada uno de ustedes. Bueno, yo soy de la iglesia Hay un Nuevo Amanecer de Villarrosa, los pastores Cabral, en el cual hoy también vamos a estar ministrando como altar 24-7, y agradecido por la convocatoria del pastor Luis Río a un gran evento. Creo que no somos nosotros, sino que vamos en una sola unidad. Amén. Así que bueno, los saludo a todos y les paso. Amén, amén. También está Maxi acá con nosotros. Maxi, Dios te bendiga. Gracias por ser parte de todo esto. Bueno, gracias. Agradecido a Dios por esto. La verdad que yo vengo de un proceso bastante duro. Y hace 8 meses me hice un trasplante de riñón. Los saludo a todos. Y bueno, conocí a Martín. Gracias a Dios para este evento. Y bueno, estamos con el deseo de servir a Jesús y adorarlo a Él. Y hacer, como dice este evento, una generación de justicia, una generación que haga lo justo, lo recto, en un mundo donde hay tanta corrupción e injusticia. Así que bueno, yo vengo de la Iglesia de Asamblea Cristiana, ahora voy a estar colaborando con Martín, en la Iglesia de Martín, y también en la Iglesia Ríos de Dios de José de Paz. Yo soy de Morón, venimos de bastante lejos, así que bueno, pero Dios nos trae para unirnos. Amén, amén. Amén. Bueno, Villarrosa, Morón. También está acá Emanuel con nosotros. Emma, muchas gracias por ser parte de esta convocatoria del Espíritu. Por favor. Bueno, yo soy Emanuel, vengo de la iglesia de acá de Pilar, del pastor Sergio Espera. Y la verdad que también muy contento por poder sumarme a esta convocatoria de la nueva generación. Así que estamos preparando todo lo que queremos que el Señor se manifieste en ese momento, primeramente con nosotros, y después para con los demás, compartir lo que nosotros sentimos y lo que queremos vivir cada día. Amén, amén. Gracias, Emma. También está Gaby, viene de acá también, cerquita. Gaby, por favor. Bueno, los saludos a todos. Yo vengo desde lejos, de San Justo, pero bueno, muy agradecido y contento de poder ser parte de esto, que en fin, como estamos hablando, no somos uno solo, de Morón, San Justo, Villarrosa, de todos lados, estamos unidos, no importa dónde venimos, somos uno, y es un placer poder, bueno, acompañar a la iglesia Somos Uno como equipo para hacer este evento de generación de justicia, ¿no? Que realmente es algo de Dios, y bueno, muy contento de poder formar parte de esto. Amén, gracias, Gaby. Bueno, tanto Gaby como Maxi vienen de acá nomás cerquita, y créannos que ustedes están del otro lado. Estamos viniendo hace unas 2 semanas, casi todos los días para Pilar. Como yo les había contado, soy de acá nomás, cerca de Zona Norte también, de José de Paz. Los chicos se vienen de allá de lejos para ser parte de esta convocatoria. Así que, bueno, si vos estás del otro lado escuchando y decís, bueno, viene gente de Morón, de San Justo, ¿cómo yo que estoy en Pilar no voy a ser parte de esto? Entonces creo que hay un claro ejemplo de acá, de hombres que se están esforzando, y no estamos trabajando ni por San Justo, ni por Morón, estamos trabajando por Pilar. Pero entendemos que lejos de donde nosotros vivimos, estamos entendiendo dónde Dios quiere estar y dónde Dios quiere comenzar un nuevo tiempo. Así que gracias, Gaby, Emma, gracias, Max, gracias, Jonathan. También está con nosotros Germán. Germancito, por favor, quiero que te presentes y nos comentes dónde venís. Bien, mi nombre es Germán. Vengo de la iglesia las columnas del Ministerio Cuadrangular de San Isidro, del pastor Sergio Cáceres. La verdad que entendemos y creemos, ¿no?, con parte del equipo Altar 24-7 y de la Iglesia Somos Uno, que somos un cuerpo que, más allá de los ministerios, entendemos que Dios hoy está llamando a la Iglesia para unificar su cuerpo en un mismo sentido y en un mismo espíritu, y creemos que todo lo que está gestando hoy en día viene de la mano de Dios, y así que yo los animo, los aliento para que puedan ser parte de esta convocatoria, ¿no? La verdad que Dios está llamando a la Iglesia a ser uno. Somos un solo cuerpo, así que muchas gracias, lo bendecimos de aquí. Amén. Gracias, Germán, por aceptar también ser parte de este tiempo. Viene de acá nomás cerquita, de Merlo también, Germancito. Todos bien cerquita, estamos entendiendo. Vuelvo a repetir, nosotros como equipo de adoración estamos entendiendo en dónde Dios quiere que estemos, y créanme, no es por reconocerlos a los hombres, pero están haciendo un esfuerzo tremendo de venir en auto. En esto no cobramos nada, no pasamos, no tenemos tarifa, creemos que no somos prostitutos del reino, sino que somos servidores del reino, así que en este sentido estamos haciendo todo por amor al Señor, por amor a su obra y a su reino, ¿amén? Así que también está Emiliano Serrano con nosotros. Emi ahí es medio tímido para hablar, él viene de Shekinah, del ministerio que por gracia del Señor estoy pastoreando. Bueno, acá la mayoría de los que estamos aquí son adoradores músicos, no músicos, son adoradores músicos, y siento privilegio de parte del Señor de poder compartir con ellos este tiempo, con ustedes que nos están oyendo y con ellos que están aquí. Así que queremos poder adorar al Señor. Quiero que tomes un tiempo, que estás en tu casa, hoy domingo quizás, ya a esta hora, en la sobremesa, me gustaría que puedas apartar un momento allí con tu familia, que estás con tu esposa, con tus hijos. Por favor, acercaros a la mesa, quiero que te puedan acercar a la mesa. Dejá todo lo que estás haciendo, si hay mate por medio, si hay frutas en la sobremesa, si hay café, lo que sea. Quiero que por estos 10 minutos ustedes se puedan unir en un mismo espíritu, con un mismo corazón, con una misma declaración. Somos uno en Cristo y vamos a poder adorar, y vamos a adorar como cuerpo, con un sentimiento de uno. Declaro en el nombre de Jesús que a través de la adoración, a través de las ondas radiales donde estamos, el Espíritu reconoce a los hijos y automáticamente produce algo en nuestro interior, en nuestro ser Cristo mismo, empieza a revelarse y a manifestarse en nosotros, y declaro que la adoración produce una expansión ahí en su hogar, sanidad del cielo, salud del cielo. Declaramos ahora en el nombre de Jesús que todo lo que estaba en confusión vuelve al orden. Declaramos que a través de la adoración que se manifiesta el cielo en la tierra, y declaramos que se produce la manifestación poderosa de Cristo. Y honramos y dejamos todo a un costado para adorarte a ti, para adorarte a ti. Ahí donde estamos en las casas te adoramos, Rey. Con un solo cuerpo, una sola persona como tu cuerpo. Honramos a ti. Aleluya, aleluya, adorar, digno de adorar. Te adoran, hijos te adoran. Ahí donde estás con tus hijos, en tu casa, con tu esposa, empezá a levantar un clamor. Nuestro Dios reina hoy con poder. Empezá a declarar que Él reina sobre tu familia, que Él reina en el barrio de donde estés en Pilar. Aleluya. Alguien diga aleluya. Hoy con poder, Él reina, Él reina, aleluya, aleluya, santo, santo, nuestro Dios es declare, poderoso, respiro, no le adorar. A través de la adoración, una generación de justicia se está levantando, se está despertando. Una generación que traerá sanidad a la tierra. Una generación que no busca los suyos, que busca los del cielo. Nuestra prioridad es su reino, es su reino y su justicia reina. Tengo a ti, yo lo tengo todo, tengo a ti, yo lo tengo todo, tengo a ti, lo tenemos todo. Declaré en familia, si te tengo a ti, yo tengo todo, si te tengo a ti, yo tengo todo, es nuestra realidad. Nuestra verdad, un espíritu de reconciliación en las casas, un espíritu de reconciliación en las familias. Oh, Iba María, era María, era María, un espíritu de reconciliación, es Cristo mismo uniendo las familias. Trayendo perdón. Qué buen tiempo para que entremos en la profundidad de su adoración. Qué buen tiempo para que podamos entrar en la profundidad de su persona. La profundidad de tu persona. Tú nos llenas todo. Nos llenas todo. Giran torno a ti, todo responde a ti. Todo lo que estaba trabado en la familia todo lo que estaba trabado en el hogar va a empezar a funcionar y va a empezar a responder por una sencilla razón, de que hoy nos estamos reconciliando en Cristo. Y usted más que decir, Señor, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida de ahora y para siempre. Estamos entendiendo que necesitamos ser uno en Cristo, reconciliados en su amor. Ante tu majestad, ante tu autoridad, toda tormenta familiar se sujeta a él, toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Tú eres el centro y el universo creador. Tú lo gobiernas todo y tú lo ordenas todo. Y tú lo ordenas todo. Y tú eres el centro. Y con tu familia, venido a vos como cabeza del hogar, que puedas tomar de la mano a tu esposa, a tus hijos, y declarar mi amor, hijos, a partir de hoy, no porque antes no lo era, pero a partir de hoy le entregamos el gobierno de la casa al Rey de Gloria. Declaren, tú gobiernas todo. Todo. Tú eres el centro y el universo. Toda mi casa te adora, todo mi barrio te adora, tú gobiernas todo. Él va a reinar, tú eres el centro, mi papá, y del universo te adora. Toda esta ciudad te adora, todo este barrio te adora, y tú gobiernas todo. Espíritu de reconciliación en Cristo, tú eres el templo. Oh, sí, porque el Señor es rey, porque el Señor es rey, vestido en majestad, más poderoso es que las familias. Una ausencia de paz, de amor, de gozo. Todo es llenado por la persona de Cristo. Todo este universo responde a una sola persona y eso es Cristo. Todo responde a ti. Pues estás ordenando las casas, las familias. Declaramos que toda corrupción cae. Y declaramos que tu reino se levanta en justicia, trayendo libertad, trayendo libertad, trayendo libertad. Toda esta ciudad que adora, desde el norte, desde el sur, desde el este y desde el oeste. Hoy estamos levantando una altar de adoración por esta preciosa ciudad, Pilar. Pilar, hoy te hablamos a ti. Hoy te hablamos a vos, Pilar. Levántate, levántate, levántate. ¿De quién vamos a cantar? ¿De quién vamos a hablar? De nuestro fin. ¿A quién vamos a vivir si no a ti? Declaramos un orden en las familias. ¿A dónde estoy llegando? Esta emisora, declaramos orden, declaramos un tiempo de orden, declaramos un tiempo de orden. Saben que hasta ahora no habíamos podido ver la gloria que veremos en estos días. Hasta ahora no habíamos visto esta gloria que vamos a ver. No tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Lo que se va a manifestar en estos días no tiene nada que ver con Martín, con Jonathan, con Maxi, con Emma, con Gaby. No tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con Emiliano, no tiene que ver con Messi, no tiene que ver con si la iglesia somos uno. Tiene que ver con que el Padre desde la eternidad ya lo había soñado. Hasta ahora habíamos visto solamente los superficiales. Solamente habíamos visto la superficie. Que abran sus oídos espirituales y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando en esta tarde. Jesús, quiero que nos compartas un poquito lo que el Padre se te ha revelado en cuanto a que necesitamos una mayor profundidad. Estamos en un tiempo donde necesitamos una mayor profundidad en cuanto a la revelación que estamos recibiendo. Jesús, por favor, la palabra dice que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, pero que había desorden y había vacío. Pero esto no era impedimento para que el Espíritu Santo se moviera. Había desorden y el Espíritu Santo aún se movía sobre una faz, sobre una superficie. Muchas veces en la iglesia creemos que porque el Espíritu Santo se está moviendo, consideramos que esta es la gloria de Dios, la plena gloria de Dios. Pero no es la plena gloria de Dios. Porque si es la gloria del Dios viviente, es algo tan grande, tan grande, tan grande, que no se puede contener. Es algo tan grande, que si tú eres expuesto a la gloria de Dios, si tras ser transformado fue superficial, fue algo superficial, Porque si hay vacío, si hay desorden, entonces no puede haber una profundidad que venga del Espíritu Santo. Un toque del Espíritu Santo no es solamente una sanidad, no es solamente algo que tiene que ver con prosperidad. No, no, no, va mucho más allá. Es con la transformación de ciudades, es con la transformación de iglesias enteras, es con lo que tiene que ver con la, de ser uno en Cristo Jesús. No limitemos el poder de Dios, ni tampoco creamos la mentira que de alguna manera ha vendido el enemigo de hacernos creer que porque estamos hablando lengua, porque nuestras iglesias están viviendo momentos hermosos, y no estoy diciendo que no sean así, que nos conformemos con esto, porque esto es un movimiento pleno del Señor y no es simplemente algo superficial, iglesia. Pero ahora decimos, Señor, trae vida, trae la luz, Señor, y separa las aguas, Señor. Oh, Santo Jesús, oh, Padre, queremos solamente algo que sea superficial. Queremos las profundidades de ti, Señor. Dice aquí el Señor, aguas profundas, nos hemos conformado con agua a los tobillos, oh mi Señor, porque hemos sentido, porque hemos vivido, pero sabes una cosa, aguas profundas quiere decir que te lleva a lugares donde tú no quieres ir, porque te gobierna completamente el Espíritu del Señor. Cuando el Espíritu Santo se deje, cuando dejemos toda estratagema de hombre, toda cosa de hombre dogmática, le daremos libertad al Espíritu Santo y Él te llevará, Él te ha de llevar a su profundidad. El nombre poderoso de Jesús va más allá de decir en el nombre de Jesús, Él va mucho más allá. Así que Señor, revélate a tu iglesia, revélate tú. Porque esto no es cuestión de ministerios, no es cuestión de pastores, es cuestión de que Él mismo se revele, que Él mismo se revele. Revélate tú, Señor, y haznos entender que tú no nos estás llamando a un movimiento superficial del Espíritu Santo, sino de una iglesia que sea transformada, transformada, transformada desde sus inicios, desde su fundamento, sin un fundamento genuino que venga de ti, Señor. Santo, Santo, Santo, mueves los fundamentos de ti, Señor, llévalos más profundo, a la profundidad de tu persona, más profundo, llévalos más profundo en ti, llévalos a la profundidad de tu persona. Queremos ir más profundo en ti. Superficialidad es rota ahora. Todos los que están escuchando ahora, declaro que toda capa infinita de la superficie es rota para que pueda ser invadido y ser inundado por la persona de Cristo. Entramos en la profundidad que se va a ir. Queremos nadar en esa profundidad de tu persona. Los cielos, no te pueden contener, la tierra y la creación son el estrado de tus pies. Te adoramos, te adoramos, no hay otro como tú. Vamos, declare, en los cielos de los cielos no te pueden contener, la tierra y la creación son el estado de tus pies. Te adoramos, te adoramos, no hay otro como tú. Tú lo llenas todo. Todo. Tú eres el centro, el universo creador. ¿De qué se trata, amado? ¿De qué se trata? De salir de la superficie de las cosas. No te estás estamos convocando a beberlo que venga más dificultad. Estamos convocando a que sea parte de una generación de justicia que traiga sanidad a esta tierra. El universo te adora. El universo te adora. Tú lo llenas todo, que tú lo llenas todo. No te creas que eras el único que estabas en tu casa diciendo yo sé que hay algo más. Somos muchos de los locos que estamos creyendo y estamos queriendo que la gloria, esa gloria que Él prometió, se pueda ver en estos días manifestada a través de nosotros el cuerpo de Cristo. Los hijos son los que van a manifestar al Padre. Somos principios, Abba Padre. Y quiero declarar que en tu casa, en tu familia, lo único suficiente para nosotros es Cristo. Somos tus hijos, somos tus hijos. Somos tus hijos. Tus hijos que se levantan en justicia. Tus hijos que se levantan en clamor. Toda injusticia se cae. Toda maldad, todo robo y todo burro que cae, todo el desecho del diablo queda desbaratado por la obra de los hijos. Por la obra de los clamamos, Señor, ahora, por la unidad en el poder del uno, en el cuerpo, no la unidad superficial. Queremos ser uno en ti. Padre, nos ponemos de acuerdo aquí ahora, declarando lo que tu palabra dice, que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, declaramos que el poder del uno empieza a recorrernos, empieza a recorrer las casas, empieza a recorrer las plazas, empieza a recorrer los barrios, empieza a recorrer las calles, las veredas. entra con un ímpetu, oh, ay, oh. Entra con una potencia en los hogares. Entra, entra, entra, entra con una potencia. Entra como un río imparable, incontenible. Y toda represa que nos frenaba, que nos detenía, se rompe ahora, queda todo desafío. Queda todo desafío. El poder del uno, el poder del uno, el poder de Cristo se empieza a manifestar como nunca antes en tu familia. Y declaro a partir de este día, hoy, 20 de marzo, siendo las 15:35 de la tarde, declaro un nuevo comienzo, principio del reino, en tu familia, en tu hogar. Pastor, si estás escuchando, declaro que en tu iglesia empieza a haber despertar de adoración genuina, real, no algo orquestado, no algo armado, algo que nace en el Espíritu, algo que nace en el Espíritu, declaro un despertar en toda esta ciudad. Padre, como hombre de tu reino, como representante y embajador de tu reino, hablamos bien de Pilar. Y declaramos que Pilar será la gloria de Buenos Aires. Habrá, ay, Señor, declaro que saldrá, Señor, para los noticieros la verdad, una verdad tan poderosa desde este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, te invitamos a que seas parte del 27. Te invitamos a que seas parte del 27. No queremos que vengas a escuchar un equipo de adoración, queremos que vengas a ser parte de este altar que vamos a edificar. No queremos que vengas a escuchar y que vengas a ser un espectador más. Sos protagonista. Somos protagonistas de lo que Dios está queriendo hacer en esta ciudad. Somos protagonistas. Iglesia, somos protagonistas. Te invita el Espíritu Santo, ya no te invita a los hombres. Te bendecimos y honramos este tiempo que has compartido con nosotros. Un abrazo grande. Saludos a todos los que están ahí. En breve, nos volvemos. Bendiciones.